a nuestros cuarteles de tratamiento de shock, ahí a nuestras cuevas. Es un proyecto de tres criminales que prefieren ahí guardar sus caretos en el anonimato. Es una cinta compartida con otra banda, Robo, otro proyecto del que poco sabemos. Nos estamos refiriendo a los Chicos Guapos y su cinta, su maqueta compartida con Robo, y lo que va a sonar ahora mismo se llama En el Ring. Una vez solucionados los problemas técnicos. Es importante para mí ser que tener. Cuando uno es, tiene. Cuando uno tiene, no necesariamente es. A veces ni tenemos y estamos tan a gusto, aunque no tengamos. Bueno, pues así sonaban los Chicos Guapos con En el Ring. Y de los Chicos Guapos seguimos a con material que nos han enviado o nos han dado a lo largo de estos meses. Esto que va a sonar ahora, pues en mis vacaciones ahí en mis tierras Astures, tuve la oportunidad de pillar en directo a este grupo, Desguace Beni, cuyo guitarra es una persona muy querida en estos micrófonos y aquí por muchas de las personas que regentamos esta casa. Nos estamos refiriendo a Iñaki Chunchurreta, veterano en mil batallas en esto de la música underground, como una vez fue bautizado el Chris Dodge de Lavapiés, y que sigue sorprendiéndonos con nuevos proyectos muy interesantes, este auténtico guerrero de la carretera. También ahora tiene un sello en el que va editando algunas cosillas. Se llama Discos Me Cago en Dios, y buen nombre para un sello de discos. Y bueno, pues no, ahí muy gentilmente, como siempre, nos hizo un pack con algunos de las cosas que va sacando ahí en su sello, y bueno, qué mejor que este que empezar este programa con bueno, pues con un semi especial de discos Me Cago en Dios. Vamos a empezar con Desguace Beni, y esto que va a sonar es El Fantasma de Lerma. Ahí están, ahí es nada. Bueno, pues así sonaban después de los de Suace Beni Robo, que es otra banda en la que ahora milita ese grande de las Españas llamado Chunchu. Y bueno, en Robo toca también con otros conocidos del punk que de Madrid, como Mario de Mule Trains y Eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Servan, también conocido o principalmente conocido por su labor de escritor y de miembro de La Felguera, de la editorial de La Felguera, también que fuera batería de Mule Train. Y bueno, y una la chica que toca la guitarra y canta, que también tocaba en Las Señoras, un grupo que bueno que tuvimos la oportunidad de ver hace años en el Besos en directo, y que bueno también nos dejó, aparte de ese gran sabor de boca por ese single y sus directos. Y bueno, lo que sonó después y está sonando ahora mismo de fondo es otra referencia de Discos Me Cago en Dios, la octava referencia. Lo que sonó antes, el Robo, es lo único que ha sonado hasta el momento que no es del sello, aunque sí que tiene bastante relación. El single de Robo está editado solo para punks. Y bueno, este 12 pulgadas que está sonando ahora mismo de Maniac ha sonado Lobotomicide. Y otra gran banda en directo, donde en este caso Chunchu toca el bajo y también toca la batería otra chica, como en el caso de Desguace Beni. Y como Desguace Beni, también otra banda altamente recomendada para ver, disfrutar tanto en disco como en directo. También, bueno, Discos Me Cago en Dios ha sacado, por ejemplo, una maqueta a... no es más que una maqueta, es una cinta de gasolinera, una imitación de las míticas cintas de gasolinera que aquellos que crecimos en los 80 y en los 90 recordaremos, y que recopila parte de, bueno, un best of de las mejores canciones, parte de las mejores canciones de Sudor, y también tiene, bueno, ha editado un CDR que viene presentado en un precioso sobre. Bueno, parece que son 24 copias las que pone aquí, 22 de 24. No sé si habrá alguna más. Esto está editado a medias con Discos Fractales. Está grabado por Screaming Mario Loco en 3 horas el 29 de junio del 2013 en bruto directo. Y bueno, la verdad que es una marcianada, se sale bastante de lo que normalmente estáis acostumbradas a escuchar en estos micrófonos, pero sinceramente es probablemente lo que más haya pinchado en este verano del 2013. Estamos hablando de un proyecto que tienen las dos personas que forman parte de Suace Beni. Se llaman Hermanos Peláez. Y antes de dejaros con los Hermanos Peláez, recordaros que bueno, que tenéis un... que estés en Radio Bronca en el 104.5 de la FM de las ondas libres de Barcelona. También podéis escucharnos si no estáis hoy en directo el 21 de septiembre del 2013, los martes a partir de las 11, si no me equivoco. Y o si no tenéis, estáis por Barcelona, no tenéis emisión radio, pues también podéis encontrar Radio Bronca a través de internet. Ahí, si os vais a nuestra página web, las www.radiobronca.info, encontraréis todos los detalles de nuestra emisión online, o si preferís escucharlo a vuestro libre albedrío cuando os pete, también tenemos un podcast donde regularmente vamos colgando todos los programas de la radio. Y sin más chapas, os dejamos con este lisérgico proyecto ambiental de música electrónica que a mí me recuerda poderosamente a lo más elegante del crowd rock, de dejar ahí vuestra mente en blanco, disponeros a flotar, porque así suenan los hermanos Peláez. cómo os ha quedado el cuerpo después de este masajito sonoro de los hermanos Peláez con sus delirios sónicos, sus lisérgicos viajes a través del sonido y del ruido. Nos queda, bueno, yo me he quedado ahí medio traspuesto, la verdad. Nos vamos a ir despidiendo. Mañana a domingo 22 en los bloques Fantasma tenéis una Café de Mal Sonido, la número 11. En esta ocasión un especial de punk de Brasil. Probablemente proyectemos un documental de 1983 de punks de Sao Paulo en un proyector. El miércoles 25 estarán tocando en la jungla Hellshock y Bloody Phoenix de los Estados Unidos junto con Disidencia Hostil. El jueves 26 Ciudad Lineal presentan su maqueta junto con Queen Atlas y Paralelo en el Hangar. El domingo 29, Atomic Tango de Francia estarán tocando junto a Les Gates y Violets en los bloques. Ya en octubre, el sábado 5 de octubre, en La Astilla estarán tocando en un concierto benéfico para los represaliados por causas en defensa de los derechos animales, Orden Mundial, Crimen de Estado, Las Otras, Uprise y HE0. Y el lunes 7 de octubre, en el Hangar, Bellicose Minds de los Estados Unidos, junto a Belgrado y Ypsilon. El miércoles 9 de octubre, Cruz de Holanda, junto a Disapte y a Sac en Viciosos, en el 15O. Y después de los hermanos Peláez, no se me ocurría nada mejor para despedir el tratamiento de Shock de hoy, con otro sonido no demasiado habitual en esta franja horaria aquí en este programa, pero no por ello menos interesante, al menos según mi opinión. Se trata de lo que en mi caso o en mi casa ha sido otra de los discos del verano, de las cosas que más han sonado en estos últimos meses. Nos estamos refiriendo a una banda que acompañará a Ciudad Lineal y Paralelo el jueves día 26 en el Hangar. Son Wind Atlas. Su LP de Not Found es una auténtica maravilla y se abre con esta canción que suena tal que así, con la canción que abre The Not Found de Wind Atlas. Nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, si todo sale bien, o cuando sea, si no sale tan bien. Salud y mucha bronca. too.